www.lofokemusic.net. Welcome to my hood. Dominican Remix. Todos los barrios activos. Que lo bienvenido al favor. De aquí salen los tiguerones. Lugar donde nacen los goceadores. Bienvenido al favor. Culo de cuando hay un 115. La menor en Jordan que lo que tú dices. Welcome to my hood. We been high like a Jesus. Este es el Dominican Remix. Bienvenido al favor. Fácil te miran por aquí. Los monos vienen por ahí. Se armó el corredero, carajito gritando la vieja en rolo, brechando que juidero. Esta vaina no tiene comparación. Aquí ni el que está perdido quiere saber de la dirección. Lo molleto en su joseo, a cuarta con su chispa. Con los ojos del color de caperucita. Hace que cree que el clavo es la meta. No te metas, que al chivato le dejan caer su corneta. Si viste un toro es 115, no ronque palomo. Como un juego entre los yankees, el escogido pan de robo. Dao al diablazo, da manazo atrás del mazo. Hame caso, mejor soltarlo todo que aguante un plomazo. Todo el mundazo atrás del efectivo en un patín. Los viejos beben brugalito, los días juegan bin bin bin. Yo boto humo, bateando mi tallo de weed. Y me curo con toda la vaina que pasa por ahí. Bienvenido al favor. De aquí salen los tiguerones. Lugar donde nacen los goceadores. Bienvenido al favor. Cúrate cuando hay un 115. La menor en Jordan que lo que tú dices. Welcome to my hood. We been high like a Jesus. Este es el Dominican Remix. Bienvenido al favor. Fácil te miran por aquí. Los monos vienen por ahí. Quiero como en los United. El humo de llave como una emisora 24-7. Siempre está en el aire. Nunca se para de josear. Se distribuye el polvo de una forma en que me exhala. No se puede comparar. La fe mueve montaña. Los capos pericos. Cualquiera desafina con tal de poder ser rico. Tú es el guero donde sin rayo X te hacen placa. Fronte como el hotel que te emboca chica la maca. Y muere. Nunca te viene si el F no tiene tan a 10. ¿Por qué no comen cuento las mujeres si te has roto? Cuando tú una camina pa' atrás y quédate viendo bien, que esa es la única vez que tú vas bien toto. Tiguerón y gente seria, por causa de miseria. Tan como una montaña rusa, puesto pa' la feria. Yeah. De habilidad y gancho no nos hable. Que si la palomería es agua, por aquí somos impermeables. Bienvenido al favor. De aquí salen los tiguerones. Lugar donde nacen los goceadores. Bienvenido al favor. Cúrate cuando hay un 115. La menor en Jordan que lo que tú dices. Welcome to my hood. We been high like a Jesus. Este es el Dominican Remix. Bienvenido al favor. Fácil te miran por aquí. Los monos vienen por ahí. De los tigres acelerados, dando para atrás no hay remedio. Todo el mundo tiene que andar salado, porque aquí tú sales en grano, sal del medio. Ladrones con talento, chivatos sin aliento. Mi barrio es respetado, como remedio para el estreñimiento. Zona caliente, donde entra el que se cree fuerte y sale el que tiene suerte. El problema en la esquina, los tigres se disparan hasta los breakers. Aquí el forastero, el palomo, el chivato, los monos tienen su tiro seguro, como Kobe jugando en los Lakers. Entre gato te vas cojo, te atabanean pa' hacerte despojo. Sin el intento forzarte te dan más gachazo que un toro con lente rojo. Casco negro se va en pelirrojo. El sicario pasa por palomo. El coro por homo en 30 con pistola marca radio va a poder de pila de plomo. El bloque con más puntos que Kevin Durant. La cintura con más hierro que el traje de Iron Man. Que tú entres pa' mi barrio es un acto suicida. Barrio seguro, seguro que no saldrá su vida. De aquí salen los tiguerones. Lugar donde nacen los goceadores. Bienvenido al favor. Cúrate cuando hay un 115. La menor en Jordan que lo que tú dices. Welcome to my hood. We been high like a Jesus. Este es el Dominican Remix. Bienvenido al favor. Fácil te miran por aquí. Los monos vienen por ahí. Que queda como se josean. importa quién sea, aquí no se chancea. Si tú chivate a alguien, se te apea, no pregunta y te la basea. Cuarto cuero, robo, plomo, romo, mono, donde sea. Y si la poli se tira, alguien no vocea desde una azotea. He ido al fogón, joseo hasta más no poder. Estoy como el que va pa'l baño, no me muevo si no hay papel. No confío en nadie, ando moca, es el asunto. La hija presa porque se le tiran y le hallaron el viento. Rabioso encampanao, como si fueran capuchín. Aquí se han visto más biberones que en la tienda Free. Hay que hay cueros que te rajan nada más pa' que la mencione. Y tú no le has marcado la cara a nadie ni en las elecciones. Raquero que pa' su vicio a cualquiera un puñal le entierra. No son Pablo, Pedro ni Vilma y también pican piedra. Entre desalmao pa' que no sea tu entierro. De la 45 que tú tienes una chaqueta de pedo. De aquí salen los tiguerones, lugar donde nacen los goceadores. Bienvenido al favor. Fúrate cuando hay un 115, la menor en Jordan, que es lo que tú dices. Welcome to my home. We play high like a Jesus. Este es el Dominican River. Bienvenido al favor. Fácil te mira por aquí. Los monos vienen por ahí. Peluche Studios, el batallón, entren pa'l fogón, pa'lse palomo, BK, DYS y Alex B, Big O, Caja Blanca, la verdadera gente que están poniendo el rap a otro nivel. Que lo que, welcome to my hood. Rest in peace, cirujano nocturno.